síntesis del catecismo. Sería más bien innecesario y no útil. No útil porque lo que interesa es que estas sesiones que hacemos a vosotros os ayuden a estudiar vosotros el catecismo, leerlo y a saberle sacar frutos. Ya os dije que desde ahora será un punto de referencia obligado para la formación apostólica, para la formación teológica, ¿eh? Es muy importante no tenerlo nunca más al margen en la teología. Y hay que pedir a Dios que así lo hagan los profesores también, y que lo hagan así los directores de escrito y los maestros de religiosos y de sacerdotes, ¿no? Entonces yo, pues, iré tocando algunos puntos, sugiriendo cosas que para dar gusto, para hacer coger un poco como el cebo para ver cosas, ¿eh? El tema de la doctrina sobre Dios, como vimos, comienza con el título "Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra". Este artículo, el primer párrafo dice "Creo en Dios". De una forma muy, muy, muy fundada en la revelación, muy fundada en la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento, comienza hablando de Dios uno, ¿eh? Comienza hablando de Dios uno. Y los nombres, aunque se ha revelado, Dios vivo, Dios el que es, Dios verdad, Dios amor. Y después habla de que este Dios uno se ha revelado Padre, su Hijo divino y el Espíritu Santo, un solo Dios. Y primero trata del Padre, después de la revelación de la Trinidad y después de las misiones de las personas divinas. Después, antes de entrar a hablar de la misión del Hijo, de Jesucristo, el Redentor, habla de la creación y de la providencia de Dios sobre el mundo. Todo esto que ahora dirían algunos que es filosófico y que es contaminación de una teología natural por encima del lenguaje bíblico, es profundamente bíblico, profundamente bíblico. Vamos a leer algunos números. Estoy ahora en la página 60, párrafo segundo, de este tema de la profesión de fe, creo en Dios Padre. Bueno, pues somos bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El misterio de la Santísima Trinidad, número 234, es el misterio central de la fe y la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es Dios mismo que es trino, eternamente. Diríamos, lo sería aunque no hubiese creado el mundo ni hubiese redimido la humanidad. Es así eternamente. Yo os hablaba del abuso actual de la revelación económica, cancelando la Trinidad Eterna. Pues aquí en el número 266, en letra pequeña, como aclaración histórica, alude al tema. Dice, los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oikonomía. La economía es la administración de la familia, ¿eh? La administración de la casa, ¿eh? ¿Eh? La dispensación, ¿eh? El primer término, teología, designa en este punto el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad. En segundo, todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la economía nos es revelada la teología, os lo decía yo, ¿eh? Pero recíprocamente, inversamente, es la teología quien esclarece toda la economía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo. Inversamente, el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Eso sucede analógicamente en las personas humanas. La persona se muestra en sobrar, y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obra. Si estuviéramos dando clase de teología y no una lectura introductoria del catecismo, os diría que esto, Santo Tomás, como siempre, que aquí no es citado, no hace falta, tiene el sentido de la armonía de los misterios y de la analogía de la fe, de modo que cuando pregunta si necesitamos para salvarnos conocer la Trinidad, dice que sí que necesitamos conocer la Trinidad, porque solo conociendo la Trinidad podemos conocer nuestra salvación por la misión del Hijo que se encarna para redimirnos, y nuestra salvación por la misión del Espíritu Santo, que entre nosotros no entenderíamos nada del misterio de salvación si no supiésemos que el Salvador es el Hijo de Dios. Para sentir rectamente de la salvación del género humano que se realiza por la encarnación del Hijo y la misión del Espíritu Santo, necesitamos conocer la Trinidad. Es una manera de decir que la necesidad de entender la dispensación redentora de Dios es lo que ha hecho que nosotros, Dios, se nos revelara en sí mismo. La Trinidad económica es, diríamos, en cuanto a nuestro conocimiento de hombres que recibimos la revelación, antes conocemos la economía que la Trinidad de Dios. Está claro esto, ¿eh? Voy a ver. Lo que pasa que no es la economía la que explica la Trinidad, sino la Trinidad la que explica la economía. Está claro. Bien, no sé qué pasa, que se han ido al cine y canal. Ahí pasa algo. No, es que no sé si interrumpir, esperar. No, tampoco no tengo ganas de darles prisa, ¿no? Pero es que primero uno no venía, después se iba el otro de que lo sabe, y aquí están hablando, ¿no? Un recaos. Claro, la casa funciona, además, que está haciendo nosotros eso. Sí. El Padre es revelado por el Hijo, número 240. Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo, no analógicamente, así, Padre como creador de la humanidad, también le llamaban los paganos a Júpiter, Padre, los dioses, etc. No solo en cuanto creador, sino que es Padre en relación a su Hijo único, que es Hijo solo. ¿Qué pasa? ¿Que hay algún recado por aquí? ¿Qué? Me sabe mal porque José después... ¿Qué le pasa a José? No sé, que está arreglando ya desde la misa. ¿Quién? Que estaba ya arreglando. ¿Ya? Con Santi, no sé, que estaba hablando. Iba a entrar. ¿Ah, está Santi? Sí, sí, que va a venir también. Entonces estamos perdidos, digamos, porque sí. Santi, mi canal siempre tiene muchas cosas que hacer. Bueno. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. O sea, en la fe cristiana, el conocimiento de Dios Padre, de Jesucristo, es algo estrictamente sobrenatural, revelado, y que se deforma. Por ejemplo, cuando se dice Dios es Padre de todos los hombres, y se dice de una manera que lo mismo podría decirlo un filósofo que aplicase analógicamente a la creación y a la providencia del Padre. Es verdad que Dios llama a todos los hombres a ser hijos suyos, pero Dios en Cristo se ha dignado ser padre en el sentido que somos hijos de Dios. Pero esto es sobrenatural, ¿eh? Y esto que decimos los cristianos cuando llamamos a Dios Padre nuestro, esto no es una verdad filosófica. ¿Eh? ¿Me explico? Ni es una realidad que pertenezca necesariamente a la estructura de la creación. ¿Eh? Por la creación Dios es nuestro Señor. Y nosotros sus siervos, sus criaturas. ¿Eh? Lo cual también es bíblico, ¿eh? No solo filosófico. Decir que la noción de Dios Señor es una noción pagana, por ejemplo, filosófica o pagana, y que de Dios Padre es la noción cristiana, y después en cambio poner la paternidad de Dios como si fuese la relación primera, ¿eh?, que tenemos con Dios, ¿eh?, prescindiendo de considerar la designación graciosa que ha hecho enviar su hijo y hacernos hijos adoptivos por la gracia. ¿En cuántos riesgos de equivocación hay en nuestro tiempo, verdad? Te das cuenta de todo eso, anda por el ambiente dando vueltas, ¿eh? Yo simplemente no quiero polemizar, pero supongo que alguien cogerá el teléfono, ¿no? No quiero polemizar. Si hablo de esas cosas es para animaros y rogaros que leáis atentamente el catecismo. Quien se deje llevar por el catecismo se renovará su formación cristiana en todas las dificultades del ambiente, ¿eh? No sé si me explico, porque si no, hay una serie de categorías filosóficas, etcétera, que perturban, ¿eh? No sé si me explico, supongo que sabéis de qué hablo, ¿no? Una pregunta que tú me hacías el otro día, no se me ocurrió darte una respuesta muy simple. Para entender lo que quiere decir la fe cuando nos dice que la fe es un don gratuito, ¿eh?, y que el acto de asentimiento, que es un acto intelectual especulativo, es un acto que solo se puede dar bajo la moción imperativa de la voluntad, con un imperativo de la voluntad que solo se puede dar si la voluntad es movida por la gracia de Dios. O sea, para entender esto hay que ver una cosa, que a veces prácticamente la perdemos de vista. No tiene fe, ni es más ortodoxo en la fe, más fiel a la fe, ni más capaz de defenderla, de predicarla bien, de vindicarla frente a las herejías, la persona de más talento o de más cultura. No. El padre Landi decía una cosa que, en fin, opinión histórica muy, muy válida, pero lo decía, no la cito en sí misma, sino como ejemplo de esto. Decía el padre Landi: en el siglo IV hay muchos padres que tenían más talento que San Atanasio. Por ejemplo, San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Nisa, que no es doctor de la Iglesia porque se equivocó en muchas cosas, que es un autor eclesiástico que se cita mucho y que merece ser citado, pero tenía ciertas infiltraciones. Sí, no es un doctor de la Iglesia, ¿eh? No creo que le deparen nunca doctor de la Iglesia. San Gregorio de Nisa, que era santo, era probablemente el más talentoso de todos, filosóficamente el más especulativo, más que San Basilio y que San Gregorio Nacianceno. De los padres capadocios, el de menos envergadura especulativa es el más eficaz en la defensa de la fe, el que mejor sirvió a la unidad de la Iglesia y a la armonía de la terminología griega y latina en la Trinidad y todo. ¿Eh? San Gregorio Nacianceno era más buena persona, ¿eh?, más sentido común tenía que San Basilio, San Gregorio de Nisa, que tenía poco. San Atanasio es un gran hombre, pero lo es por su sentido de la fe. Él solo llena el siglo IV. Él hace el concilio de Nicea. Él lucha 40 años contra la herejía. Él hace penetrar la fe de Nicea en todas partes, en ambientes que no le podían tragar. Dialoga, transige, deja decir las cosas de todas las maneras que quieran. Permite que no digan consustancial, con tal que vengan a decir lo mismo con otras palabras que les permitan salvar la faz y disimular la metedura de pata que han hecho. Transige con la vanidad, transige. Perdona a los que le han excomulgado, él se reconcilia. Y para reconciliarse con los que han excomulgado, no exige que empleen la terminología de Nicea, sino cualquier terminología que diga bien en la Trinidad. Porque, como decía San Gregorio Nacianceno, quería la fe en Cristo, Hijo de Dios. Y no tenía un entusiasmo especial en la manera de decirlo, con tal de que se dijese lo que había dicho Nicea. ¿Me explico? ¿Entendido? Y es la maravilla de las maravillas. Dice, no era el de más talento, pero el que tenía, el que mejor sirvió a la fe cristiana. ¿Me explico? Y no dudes, todos hemos conocido, gracias a Dios, hay personas que tienen una fe purísima y un sentido de la fe, incluso en la práctica de la vida y en la educación y en un discernimiento sobre las corrientes sociales y culturales y políticas. Siempre acertado. Son analfabetos o analfabetas. ¿No? Algunas de las personas mejor formadas en religión que he conocido yo no sabían leer. No sabían más que el catecismo que les habían enseñado cuando eran niños en la parroquia. La abuela de mi cuñada, María Rosa, gracias. La madre de la María Rosa. En Viladrau estuve en una casa donde había una parienta de Borbofil que era analfabeta. Era hermana de un sacerdote, por respeto al hermano sacerdote, tenía toda la biblioteca del sacerdote. Yo tengo que decir, por respeto a mi hermano, porque yo no sé leer, ¿eh? Ya puedo admirarse, me decían, usted puede leer lo que quiera, ¿no? Yo estudié allí todo el verano, estudiando cosas, ¿no? Del hermano de la Roseta, ¿eh? Y religiosos, y sacerdotes sencillos, y lo que sea, ¿no? Y en la vida de la santidad en la Iglesia hay mucha gente eminentes en la ortodoxia que no es porque tuviesen mucho talento, mientras que hay heterodoxos, herejes y filósofos que tienen filosofías que han descristianizado el mundo, ¿no? Que son hombres geniales. Hegel no es tonto, Spinoza no es tonto, tiene un talento tremendo, una lucidez intelectual espantosa, porque no tienen el sentido de la humildad. ¿Eh? Se puede tener mucho talento y en materia de relación, hombre, seguramente más talento que Spinoza y Hegel tenía Satanás, ¿no? Y lo metió de todas formas. No hay que pensar que los ángeles buenos fueran los más listos y los demonios los tontos. No es verdad. Fueron los humildes y los soberbios. Y se puede tener mucho talento y ser humilde, se puede tener mucho talento y ser soberbio, se puede tener muy poco talento y tener un acierto tremendo en lo sobrenatural. ¿Me explico? Por tanto, los motivos de credibilidad y la fe y todo eso, o la teología ortodoxa, no depende tanto del talento cuanto de la voluntad, de la fidelidad. ¿Me explico? ¿Entendéis? ¿No? Sí. Pensar que el Señor produjo la fe, yo tenía poca cultura, no es verdad. Por eso yo siempre critico aquella cosa, mucha ciencia acerca a Dios y poca ciencia aleja de Dios. Es una tontería. Lo que aleja de Dios es la pedantería. que a veces se hace con poca ciencia y a veces se hace con mucha. Lo que aleja de Dios es la soberbia. Cuando San Pablo dice que la ciencia hincha, no dice la ciencia mal llevada, claro que es una ciencia falsa, que duda cabe, ¿eh? Pero lo dice así el bloque, la ciencia hincha, aunque sea verdadera, en el plano natural. ¿Me explico? Para no ofender un lío, ¿eh? Porque si no leemos esto, que Dios ha revelado a los pequeños lo que ha ocultado a los sabios y prudentes, y nos resbala. Nos resbala. Los apóstoles confesaron a Jesús como el Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, imagen de Dios invisible, resplandor de su gloria, impronta de su esencia, sello de su sustancia. Después, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325 en Nicea que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, un solo Dios con él. La misma naturaleza, solo hay una naturaleza, Dios es uno, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Constantinopla, el año 301, se conservó esta expresión y confesó el Hijo único de Dios, es el credo que tenemos, largo, engendrado del Padre antes que todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado, con sustancia del Padre. Aquí después dice que el Padre y el Hijo son revelados por el Espíritu Santo. Y lo mismo que decíamos de la economía y de la Trinidad, número 244, el origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado por el Padre en nombre del Hijo, por el Hijo, en persona. El Padre lo enviará en mi nombre, dice, yo os lo enviaré. El que el Hijo envíe al Espíritu Santo, el que el Padre enviará al Espíritu Santo que os ha prometido, la misión temporal es el signo, diríamos, la manifestación económica de la procedencia. Aquí en la letra pequeña hay una alusión, es menos importante esto, a la diferencia entre la terminología oriental y occidental sobre la procesión del Espíritu Santo. Los padres griegos decían en general que procede del Padre por el Hijo, y los latinos que procede del Padre y del Hijo. En los concilios de Florencia se definió que era lo mismo, que quería decir la misma realidad. En el credo de la liturgia griega, separada o unida a la Iglesia, no se dice del Hijo. No hay texto griego que diga del Hijo, ¿eh? Se dice procede del Padre. Procede del Padre está en San Juan, está en el Evangelio. Como que tampoco se puede decir todo, pero el credo no dice todo lo que dice la Escritura. Se dice que procede del Padre. Y delante del Papa se reza una misa en griego y se dice que procede del Padre. No se dice que proceda del Hijo. Para esto yo he dado un libro. Interesa por una razón que diré bien claramente. Voy a decir por qué lo digo. En nuestros tiempos, que son seguramente de los peores que ha pasado la Iglesia, y creo que singulares en su estado de estar mal, hay cosas que escandalizan mucho. A mí me escandaliza, lo digo con toda franqueza, que el catecismo no haya citado nunca Pío X. Porque había algún sitio en que podían haberlo citado. tanto más me escandaliza que no haya citado Pío X. ¿Cuántos sino las encíclicas pascendi el decreto lamentable y este catecismo no existiría? ¿Me explico, eh? Pero no sé por qué, o me lo imagino, han preferido no citarlo. Pío X tiene muy mala imagen entre los sabios. Y en la iglesia ha habido mucha gente que son de aquella manera que yo le preguntaba al padre Orlandis. Tal padre, jesuitas franceses, dominicos, tal, etc. ¿Cómo era este señor? Dice, no era modernista, pero era sabio. Y decía sabio en un sentido peyorativo. Es decir, no esperes nunca que él se enfrentase al modernismo. Me explico, ¿eh? O bien, todavía no era modernista, pero ya era sabio. Lo cual quiere decir que estaba por el camino de fomentar el modernismo. Porque hay mucha gente que hablan con mucho más gusto contra los integristas, contra los modernistas, ¿no? Muchísima gente. Y como que hablar bien de Pío X pasa por ser cosa de integristas, lo han dejado que los de Lefebvre hablan del Papa. Pío X, Pío X es un Papa romano, que está canonizado además y tiene fiesta litúrgica, ¿eh? Y no hay por qué dejar que solo los que ordenan sin permiso del Papa hablen de Pío X. Yo siempre hablo de Pío X, y como que no creo que me lo prohíba nunca nadie, pues yo voy a seguir hablando. A mí me sabe mal que en el catecismo no se habla de Pío X. Yo creo que es un defecto. Lo que pasa es una cosa, que en esos tiempos que pasan esas cosas, hay siempre también un riesgo de estar siempre amargados, ¿no? No sé si me explico. Y así como estar siempre atentos, ser valientes, fieles, y no tener miedo de pasar por nada, por locos, por entrevistas, ¿no? No hay que tener miedo de pasar por nada. Es muy necesario para la fidelidad, el apostolado y el sacerdocio, así como esto es así. Esta firmeza va muy bien si uno la tiene con una tremenda paz de espíritu. Yo siempre he tenido mucha admiración por el padre Soja, al cual nunca le había enfadado y no hacía nunca caso de nada de lo que era moda. Él dijo lo suyo, después os explicaré a propósito una cosa, cómo reaccionaba él dialogando con profesores jesuitas de San Cugat sobre ciertas cosas, lo que les dijo, me lo explicó a mí. Es tremendo, pero lo decía así, tan tranquilo. Con lo cual, se tuvieron que dejar hacer siempre lo que quiso, y gracias a esto estamos aquí nosotros. Pues bien, a veces pasa que, suponiendo que hacen esas cosas tan raras y que hacen ahora todo el mundo es modernista y no quieren tal cosa, entonces hay el peligro que pasa de encontrar defectos que no son defectos, de enfadarse de cosas que son verdaderísimas. ¿Me explico? Y no costaría nada enterarse un poquito, ¿no? Yo tuve que escribir un artículo una vez defendiendo la traducción castellana y francesa del Homo Usium, de la Mem Nature, de la misma naturaleza. Mira, en la teología trinitaria, el Homo Usium quiere decir que el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre son un mismo Dios, ¿eh? Que no se multiplica la divinidad. Esto es porque la naturaleza divina es simplicísima. Y si son Dios, no son otro Dios, porque no hay dos dioses. ¿Eh? Si el Espíritu, si el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales al Padre, es que son un solo Dios. ¿Eh? Ahora, otra una cosa es esto, y es lo que quiere decir la palabra homoousión. La palabra homoousión quiere decir de la misma esencia. Y de tal manera quiere decir esto, que el símbolo que leyó el rey Recaredo al convertirse del arrianismo, dice Jesucristo, consustancial al Padre es en la divinidad y consustancial a nosotros los hombres en la naturaleza humana. Luego, si consustancial quisiese decir la unidad numérica y no la unidad de naturaleza, no se podría decir que Jesucristo es consustancial a nosotros, porque quería decir que nosotros con Cristo somos un solo hombre. Entonces no habría alma impersonal nuestra, ni habría... Lo veis, ¿verdad? La palabra quiere decir de la misma naturaleza. Mientras que consustancial propiamente es un latinajo y no quiere decir nada. Entendámonos. Puestos a traducirlo, está muy bien traducido, de la misma naturaleza. Bien, lo digo por eso del filioco, que en la escritura hay textos que dice procede del padre, y bueno, símbolo en Constantinopla se puso, procede del padre, procedente del padre, tu ec tu patros ec por ego, ton ec tu patros ec por ego, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, en el que es procedente del padre, ton ec tu patros ec por ego, ¿no? Pues mirad, Santo Tomás, planteándose, dice así. Una objeción. Si el Espíritu Santo procede del Hijo, va a defender la doctrina católica, sobre todo cultivada por los latinos y occidentales, contra los griegos que decían que era herético decir que procede del Hijo. Esto fue inventó Focio, más por proterbia que por nada, porque la doctrina no era distinta a la de los padres griegos y latinos. Santo Tomás dice, es del concepto de ser principio que el que es principio no proceda de otro. Lo que es principio es no procede. Pero el Hijo es de otro, a saber, es del Padre. Luego el Hijo no es el principio del Espíritu Santo. Respuesta. Es el texto de ser principio no procedente de otro es de Aristóteles. Como se ve por el texto, lo que quiere decir Aristóteles es que los principios primeros, principios en cuanto son primeros, principio es algo primero. En cuanto que es primero, no es segundo, no procede de otro. ¿No? Los principios en cuanto son primeros no son avalio. Pero, entonces dice Santo Tomás, el principio primero, paréntesis, por decirlo así, claro, de verdad, del Padre le llamamos principio de la divinidad y primera persona. Y del Hijo decimos que con el Padre es principio del Espíritu Santo, pero nunca le llamamos primera persona, ¿no? Segunda. El Espíritu Santo decimos que es consustancial al Padre y al Hijo, pero no llamamos nunca principio de la divinidad del Padre. Al principio de nada del Hijo, sino tercera persona. Sí, es así. ¿Está claro? Entonces, como que los principios, en cuanto primeros, no proceden de otro, y por decirlo así, el principio primero solo es el principio que no procede de otro principio, que es el Padre. Con lo cual se explica que se da razón a la objeción griega de que el Hijo no es principio del Espíritu Santo. Y si verás, no es principio primero, porque es principio de principio, porque procede del Padre. Y por esto, en lugares paralelos a este, Santo Tomás dice, se puede decir procede del Padre de una manera que no, si se dijese procede del Hijo, no negando que procede del Padre, bueno, sería algo verdadero. Si el Hijo lo envía, es que procede de él. No obstante, si el credo hubiese dicho que procede del Hijo y no hubiese dicho que procede del Padre, hubiese empleado una fórmula no directamente escriturística, sino de evolución dogmática, no poniendo la fuente bíblica, ¿no? Y parecería que el Espíritu Santo procede inmediatamente del Hijo y del Padre, pues remotamente, ¿no? Se entendería mal aquello de proceder del Padre por el Hijo, ¿no? No sé si me explico. No, no. Lo que diseñó Florencia es que el Hijo tiene el ser con el Padre, principio del Espíritu Santo, lo tiene del Padre. O sea que el Hijo expire el Espíritu Santo, también se lo da el Padre al engendrarle. Y en este sentido, si decimos procede del Padre, señalamos el origen, la fuente de toda divinidad, incluso de la expiración por el Hijo, inseparablemente del Padre. Quiero decir, que la difíciles teológicamente, que no son catequísticas más que faltas, pero que aquí en letra pequeña para ilustrar pone cosas. Por ejemplo, dice esto: la introducción del filioque en el símbolo constituye todavía hoy un motivo de no convergencia con las iglesias ortodoxas. Una constatación histórica absolutamente evidente. Y al final dice que Florencia y León definieron la equivalencia de los lenguajes de los padres griegos y latinos. El orden eterno de las personas divinas implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu Santo en cuanto principio sin principio. Esto es lo que acabo de leeros yo en Santo Tomás, ¿eh? Pero también que en cuanto Padre del Hijo único sea con él, con el Hijo, el único principio de que procede el Espíritu Santo. Esta legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta a la identidad de la fe en la realidad del mismo misterio confesado. ¿Y por qué dice si no se desorbita? Pues mira, porque Santo Tomás decía que la diferencia entre los griegos cismáticos y la Iglesia romana en este punto era una cuestión de palabra. Porque por cierta protervia se esfuerzan mucho en demostrar que lo que dicen ellos es incompatible con lo que dice la Iglesia Católica Romana. Pero incluso los separados ahora se esfuerzan, no ya los padres griegos, sino los separados, se esfuerzan mucho en señalar la diferencia de concepción, pero después están diciendo lo mismo que nosotros, o cosas perfectamente compatibles. No sé si me explico, ¿eh? Y esta es la idea de Santo Tomás. Si alguien considera diligentemente los dichos de los griegos, advertirá que más difieren de nosotros en las palabras que en los pensamientos. En el sentido de las palabras. Diferunt in verbis magis quam in sensu. No en el significado de las palabras, sino en las palabras. Y claro, es una tomadura de pelo hacer un cisma por una cuestión de palabras, ¿eh? Esforzarse en parecer que se dice otra cosa diciendo lo mismo. Por eso no son herejes, son cismáticos. Cuando se dice lo mismo que la fe, y se hace ver que no se dice lo mismo, y se aparta, no se es hereje, sino cismático. ¿Me explico? ¿Veieu això? Pues bien, en este catecismo hay muchas cosas como esta, que están muy bien puestas, que están fidelísimas, que están en Santo Tomás, y que precisamente tienen la utilidad ecuménica de saber que no hay problema ninguno con la Iglesia Oriental sobre la Trinidad. No hay problema ninguno. Lo que pasa es que hay mil años de encallamiento en hacer ver que lo hay. Por parte de los griegos que no quieren unirse a Roma, con toda la protervia de convertir las cuestiones de palabras en aparentes cuestiones de concepto. Y sería tonto que por parte de los católicos occidentales cayésemos en la trampa y pensásemos que son herejes. ¿Me explico? Trampa en que Santo Tomás no cayó nunca, con lo cual resulta absolutamente favorable. Yo siempre he pensado que la comisión de diálogo entre la Iglesia Católica y las Iglesias Separadas de Oriente, un estudio de las cuestiones de la suma contragente, suma teológica y de potencia de ella, y contra errores de corum de Santo Tomás, no puede más que poner paz. ¿Eh? Porque él les da la razón en lo que dicen. Dice, pues sí, decís lo mismo. Lo demuestra que dicen lo mismo. Y lo único que se equivocan es en decir que no dicen lo mismo. ¿Eh? ¿Lo ves tú? ¿Eh? Y veis cómo Santo Tomás explica en qué sentido se puede decir que procede del Padre como de principio primero de toda la divinidad. Porque el hecho mismo de que la misma procede del Hijo es del Padre. ¿Eh? El Espíritu Santo procede del Padre. Bien, un inciso, me he extendido demasiado. Aquí va explicando cómo se fue formando un misterio trinitario con utilización de términos metafísicos potenciados a expresar el misterio, sustancia, persona, hipóstasis, etc. Y aquí el dogma de la Trinidad es una, no son tres dioses, sino un solo Dios, Trinidad consustancial, o sea, de la misma naturaleza, un solo Dios, y distinción real de las personas. Dios es único, pero no solitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo no son nombres que designen modos del ser divino, sino que el Hijo no es el Padre no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Son distintos por sus relaciones de origen. El Padre es el que engendra, el Hijo es el que es engendrado, el Espíritu Santo es quien procede. Procede no como nacido, sino como dado. Y aquí viene aquel texto que el otro día yo os aludía como un texto que, evidentemente, la mayor parte de personas cristianas no entenderán nunca. ¿Eh? Y es dogmático. ¿Eh? No es una verdad filosófica conexa ni una conclusión teológica, es un dogma. ¿Eh? Todo es uno donde no existe oposición de relación. ¿Eh? Todo es uno donde no existe oposición de relación. ¿Eh? Por ejemplo, generante, opone relativamente el que genera el engendrado, solo es el Padre. El Hijo es el Santo, no son generantes. Generado, solo lo es el Hijo. Nacido, solo es el Hijo. Expirante, solo lo son el Espíritu Santo. Expirado, solo lo es el Hijo, porque en esto se implica relación. Dado, solo es el Espíritu Santo. Nacido, solo es el Hijo. En cambio, sabio, omnipotente, ser, infinitamente perfecto, eterno. ¿Eh? Todo esto no nombra ninguna relación entre dos personas. Y es. Son tres personas que son omnipotentes, y no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. ¿Eh? Son tres personas que son buenas, y no son tres buenos, sino un solo Dios bueno. ¿Eh? Tres personas eternas, que no son tres eternos, sino uno solo Dios eterno. ¿Eh? ¿Entendéis, verdad? Bien. Después habla de las obras divinas y las misiones trinitarias. La economía divina es la dispensación a través de las obras de esta. El fin último, número 260 de la economía divina, es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Por tanto, el misterio de la Trinidad, misterio que trasciende toda comprensión humana, pero que es el centro de la revelación, sin el que no se puede entender la redención y la divinización. Resulta que este misterio es de tal modo relacionado con nuestra vida de cristiano que precisamente la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo lo que hacen es hacernos meter en la vida divina trinitaria, ¿eh? Nosotros, ¿eh? Esto todos los santos tienen muchas precisiones conceptuales para evitar separar las acciones de las criaturas, pero también tienen expresiones muy luminosas para que veamos que realmente nosotros vamos a insertarnos en la vida trinitaria. Debéis recordar un texto de San Juan de la Cruz, tremendo, que dice que está en un comentario de uno de sus poesías, ¿no? Que dice que Dios nos da por el Espíritu Santo que nosotros con Él expiremos en Dios el mismo amor con que el Padre y el Hijo se quieren. Es decir, nosotros somos como puestos en la expiración del Espíritu Santo y amamos al Padre y al Hijo en el Espíritu Santo. ¿Recordáis el pasaje, no? Eso llama de amor vivo, ¿no? Es una maravilla. Es un lenguaje tan enérgicamente trinitario que hace que nuestra, bueno, es una profundización doctrinal, con una expresión poética tremenda en el verso y también en la prosa, de aquello de que la caridad de Dios se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Recordáis? La caridad de Dios se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Bien, todo esto, el catecismo, tiene mucha luz, si uno lo lee con serenidad. Es un libro de lectura espiritual, realmente, ¿no? Después habla del Todopoderoso, la omnipotencia de Dios, nombrada en el símbolo, y que, como sabéis, es una de las invocaciones más frecuentes de la liturgia, Cuantísimas plegarias, ¿verdad?, comienzan así: omnipotente y eterno Dios, Y que el término de la omnipotencia en la Biblia y en la liturgia está empleado tan frecuentemente como una exhortación a nuestra confianza, porque para Dios nada es imposible y Él quiere salvarnos, por tanto es poderoso para hacerlo, No es un título decir, Dios es poderoso, Témele, No podrás nada contra Él. No, si Él no tiene nada contra ti. Si cuando eres pecador todavía envía a su Hijo a morir por ti. No, no te quiere aplastar. La omnipotencia divina es lo menos aplastante. Como ese texto de la sabiduría que pone aquí, te compadeces de todos porque todo lo puedes. Habla el misterio de la aparente impotencia de Dios. Dios deja hacer, permite el mal y nos pone a prueba nuestra confianza. Pero el catecismo romano tridentino decía: nada es más propio para afianzar nuestra fe, número 274, que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. Todo lo que el credo propondrá a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas, por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en que me dieron las santidades, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Si creemos en la omnipotencia de Dios, nuestra confianza no tiene. Esto es tan Santa Teresita, Nunca se tiene demasiada confianza en Dios tan omnipotente y tan misericordioso. ¿Recordáis? Nunca se tiene demasiada confianza en Dios. Bien, después habla de la creación y dice que es muy importante para la vida cristiana la catequesis sobre la creación. Y en el número 287 da una idea de sentido de la Biblia, de la revelación. La verdad de la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación. el que eligió los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto, el que al escoger a Israel lo creó y formó, se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como único Dios que hizo el cielo y la tierra. Es inseparable de la revelación de la alianza del Dios único con su pueblo. Todas las sucesivas promesas y alianzas, la de Adán después de caído, la de Noé, la de Abraham, todas están ligadas a la primera revelación de Dios como creador. Después este Dios creador es el que forma el pueblo, el que le llama, le libera, etc. Es muy importante leer con atención los números 293 y 294. Esto, hay artículos del padre Orlandis sobre ejercicios de San Ignacio que estaban muy bien planteados y que se había habido cierta confusión de lenguaje en esto, y más bien incluso una confusión de actitud también. Es muy importante adorar a Dios, saber que es infinitamente perfecto, que es omnipotente, que es omnisciente, y que es deber nuestro alabarle y darle gloria. Es muy importante, está en toda la Biblia. Ahora bien, el demonio se mete en las cosas más verdaderas, porque no hay cosa peor que entender mal una cosa verdadera, ¿no? Quien entendiese que Dios ha creado el mundo para su gloria, o que el hombre ha nacido para alabar a Dios, principios, fundamentos, animales, entendiendo que Dios ha creado el mundo para que hubiese seres creados que le alabasen, correría el peligro de hacerse de Dios la imagen de un señor importante que le gusta mucho tener prestigio y se espabila para asegurárselo. Siendo así que San Agustín decía que Dios no busca su gloria por causa de él mismo, sino para bien nuestro, porque a él no le aprovecha que nosotros le conozcamos, pero a nosotros sí. Que nosotros reconozcamos su poder, su bondad y su gracia, a Dios no le aumenta su perfección, pero nosotros sí. Y aquí está. La gloria de Dios consiste, dice San Agustín, la gloria es la manifestación de la bondad. Y San Ireneo decía, la gloria de Dios es que el hombre viva. La gloria de Dios consiste, bueno, está en el Concilio Vaticano, número 293, en su bondad y su fuerza todopoderosa, no para aumentar su felicidad, ni para adquirir su perfección, sino para manifestarla por los bienes que otorga a sus criaturas. El solo verdadero Dios, en su libérrimo designio, creó de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, al principio del tiempo. La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación, esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el que en el plazo tiene su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios. In laudem gloriae gratiae eius. Para alabanza de la gloria de su gracia. Porque la gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del hombre es la visión de Dios. Y si a la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres, cuanto más la manifestación del Padre por el Verbo, procurará la vida a los que ven a Dios. El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, se hace por fin todo en todas las cosas, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. Es decir, Dios no puede hacer nada para sí, como que es infinitamente perfecto. Dios no obra para aumentar su perfección o su felicidad, sino para difundirla. Es máximamente generoso, liberado, dice. Non agit propter suam utilitatem, sed tantum propter suam bonitatem. No obra por su utilidad, sino solo por su bondad. Esto es de la Suma Teológica. ¿Entendéis? Y esto en el Catecismo está muy bien explicado. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Explícalo esto. Dios crea por sabiduría y por amor, crea de la nada. 300. Trasciende la creación y está presente en ella. Esto tal vez es una cosa que conviene siempre tenerla muy presente. La infinita trascendencia de Dios, y de la cual es consecuencia lo que llamamos su inmensidad y su ubicuidad en el creado el mundo espacial y cuantitativo, Dios está en todos los lugares. Nunca circunscrito por lugar ninguno. Pero no solo ahora no hablamos del hogar, sino de seres y naturalezas. Dios es trascendente infinitamente a todas las perfecciones de las criaturas. Todo el universo entero ante él es como la gota de un pozado, con un grano de polvo en una balanza, dice el profeta Isaías. Pero además está presente en cada uno de nosotros, no está lejos de cada uno de nosotros. Por tanto, nosotros estamos en él vivimos, nos movemos y existimos. En la Suma Teológica hay una cuestión que se titula de la existencia de Dios en las cosas, y no es nada panteísta, de la existencia de Dios en las cosas. Así es, precisamente porque es infinito, porque es trascendente, porque es, como dicen ahora con lenguaje bartiano, a mí no me gusta, totalmente otro, bueno, sí, pero totalmente otro, de tal manera que todo lo que nosotros somos subsiste en él, todas las cosas subsisten en él, todas las cosas, él está dando ser, está dando ser a las cosas. Eso es San Ignacio en la contemplación por la amor, considerar cómo Dios habita en las criaturas. Habitan las plantas vegetando, haciendo que las plantas sean vegetales. Habitan los animales sensando, haciendo que los animales tengan visión y tacto y conciencia sensible. Habitando en nosotros, dando entender, haciendo que nosotros seamos inteligentes. Dios, obrando en nosotros. Siendo y obrando en nosotros. Estamos en él. Todos subsisten en él, trasciende la creación y está presente en ella, mantiene y conduce la creación. Después hay unos textos preciosos, muy rigurosos, teológica y con los lenguaje filosófico conexo, muy verdadero y muy tomista, pues no porque sea de escuela, sino porque Santo Tomás es el que expresó mejor todo eso. Según los papas siempre han dicho, explica cómo la providencia rige el mundo, cómo obra en las causas segundas y con ellas obra en los efectos de las causas segundas. La causa primera opera en las causas segundas y por las causas segundas, es decir, en las causas segundas las hace obrar y con ellas hace que produzcan lo que producen. Esto en el plano natural. Separada de Dios, no podría hacer nada. menos aún podría alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. Número 308. Bien, vamos pasando prisa. Te digo, he escogido solo unos cuantos puntos. En la página 80, número 328, quiero simplemente fijarme en una cosa. La existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. En el escrito de 18 profesores de teología barcelonese contra el catecismo, se lamenta que el catecismo hable de los ángeles como seres personales, siendo así que la actual hermenéutica bíblica ha superado ya esta utilidad. Y ahora os cuento lo que le pasó al padre Solán. Padre Solán me dijo a mí, el padre Tau, no me acuerdo, que era un profesor de jesuita de San Cugat del Vallès, me dijo que esto de los ángeles y demonios ya habría que dejarlo estar, porque no pertenece a tomar, conociendo el modo de hablar y la sociología del pueblo judío y los lenguajes semíticos y todo, ya se ve que no se trata de ángeles y demonios. Está superado eso. O sea que nunca pensaríais lo que dijo el padre Solán, que es una manera muy explícita, pero nada ofensiva, de llamarle no cristiano. Le vino a decir que él no era cristiano. Le dijo de esta manera, si yo pensase como usted, me iría. Dice, tal vez pondría una carta por cortesía de despido al padre rector, que es una manera de decir que no pediría la dispensa de celibato ni la incardinación en una diócesis ni la dispensa de los votos de religioso ni, si yo pensase como usted, me iría. Si yo pensase que no hay ángeles en mí, no me sentiría católico, no tendría por qué hacer la comedia de ser jesuita, profesor de teología, y me iría. Y el otro no sé si entendió lo que le decía, porque le vino a decir, usted está completamente despistado, no sabe de qué va, no se da cuenta de que está negando una verdad que no se puede negar sin dejar de ser cristiano, católico. Y usted está aquí, y es profesor, y quiere guardar sus votos de jesuita. Es una manera de decirle, si no se da cuenta de eso, es que no sabe qué es lo que se pesca, y está completamente despistado. Y en lugar de ponerse a discutir sobre hermenéuticas y sobre opiniones teológicas, le dijo tan claramente que para él era una cuestión de fe católica, y si yo pensase como usted, mentira. Pero no era muy notable de mandar otro cuerno, ¿verdad? Yéndose él, ¿no? Dice, yo le dije, si yo pensase como usted, yo me iría. Dice, tal vez pondría una carta de despedida, pero nada más. Si no hay ángeles demonios, no hay iglesia, ni hay Cristo, ni hay vida religiosa, ni votos, ni sacerdocio, ni nada. Ni teología. Que así estamos. Esto les ha sentado mal a los modernistas. Es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. El número 364 nos dice que toda la vida de la Iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles, con lo cual es muy recomendable la devoción a los ángeles, ¿eh? Siempre, ¿eh? Por cualquier dificultad, cuando se va a ver un superior y uno tiene que confiar una cosa, pues hay que, pobres obispos, hay que rezar a sus ángeles de la guarda, ¿verdad, Melendo? ¿Eh? ¿No te parece? ¿Eh? No solo quejarse de ellos, que también hay razones para hacerlo, pero rezar por ellos y por sus ángeles, que les hagan ver las cosas y manden a la Iglesia mejor, etcétera, etcétera. Este catecismo, precisamente porque no se cita San Pío X, indica un ambiente sociológico determinado, muy característico. No se explica sin la intervención de los ángeles en las comisiones, ¿eh? Es un milagro. No sé si me explico, ¿eh? Porque esto es una maravilla, ¿eh? Después habla del mundo visible, con una serie de cosas muy bellas, muy... Nada existe que no deba su existencia de Dios Creador. Toda criatura posee su bondad y su procedencia propia. La interdependencia de las criaturas es querida por Dios. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen sino en dependencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente. La belleza del universo, la jerarquía de las criaturas, expresada en la narración de los seis días, que va de menos a más. El hombre es la cumbre de toda la creación. Existe una solidaridad entre todas las criaturas. Entonces aquí viene el cántico de las criaturas de San Francisco. Explica el sentido bíblico del sábado, culminación del hombre de los seis días, el octavo día, es el día después de la resurrección. El séptimo día acaba la primera creación, el octavo día es el comienza la nueva creación. Bien, ya te digo, es el propósito de andar muy a prisa, ¿no? ¿A qué hora celebrarás la misa tú? Vamos a hacer un pequeño intervalo ahora. Sí, por eso lo digo yo. Sí, y después porque de la ahora, segunda sesión hacemos la misa. ¿Se entonces, parece? Sí. Sí, pero, sí, hasta las 5:30 ahora. Haré la segunda sesión de 5:30 ahorita, ¿no? Sí, tomamos un café. ¿Cómo? Y entre tanto tomamos café y... Tenemos las piernas.